Nosotros, los de cuarto. Capítulo 4. Wilson. El amor es benigno. Efectivamente, alguien entra de noche al colegio para hacer destrozos, decía la pobre directora desde su escritorio mientras arrastraba las palabras y miraba cómo los restos de sus macetas dibujaban manchas multicolores sobre su alfombra de imitación. «Esto está pasando de castaño oscuro», insistía. «Primero fue en el laboratorio, con los tubos de ensayo destrozados. Si hasta la calavera perdió 3 dientes del golpe. Menos mal que ya no le hace mucha falta, la verdad. Luego fue en el aula de segundo. Pobre maestra, tanto trabajo para preparar las germinaciones. Y al final, todos los garbanzos con sus tallitos verdes acabaron rodando bajo los pupitres. Hay un macarra que está haciendo que me salgan canas. Pero, ¿por dónde entra? Esa es la cuestión. Si hay alarmas y rejas en todas las ventanas», reflexionaba en voz alta la directora. Lo de las canas, la verdad es que no lo entendí mucho. Si algo tenía la dire, era que venía al cole súper bien peinada, con su pelo negro siempre recogido en un moño perfecto. Yo nunca la había visto ni un solo pelo blanco. Pero lo cierto es que me entristecía verla tan preocupada. Y lo mismo a todas las maestras y a Joaquín, el nuevo bedel que no daba abasto limpiando. Aquel día nos reunieron en el patio para decirnos que si el lío lo estábamos armando alguno de nosotros, teníamos solo esa oportunidad para confesar. Si lo reconocíamos, la pena sería menor. Pero si lo descubrían ellos, ¡uf! Bueno, es mejor ni pensarlo. Me sentí como en la tele, cuando los polis les dicen a los sospechosos que si quieren hacer un trato, primero tienen que confesar. Se organizó una reunión de padres para tomar una decisión consensuada. Mi abuela me explicó que consensuar quiere decir que todos tenían que ponerse de acuerdo, lo cual me parecía harto difícil. Sin embargo, y contra todo pronóstico, encontraron el buscado consenso, que viene de la palabra consensuar, y decidieron aumentar la vigilancia. De modo que 2 días después, vinieron unos señores vestidos con monos azules e instalaron cámaras por todos los rincones. Al principio nos hacía gracia y nos pasábamos el tiempo haciendo muecas delante de la que estaba en la puerta del baño, cada vez que íbamos a hacer pis. Pero después nos fuimos aburriendo y pronto nos olvidamos que estaba allí, mirándonos con impasible ojo de vidrio redondo. Sin embargo, un día, cuando todos pensábamos que el tema había quedado zanjado, ¡zas!, volvió a ocurrir y esta vez fue aún peor. Al parecer, la cocinera había dejado unos garbanzos en remojo y, junto a ellos, tapado uno de sus deliciosos yogures caseros, cuajando despacito. Esta vez yo no vi nada, pero Maribel, que justo pasaba por ahí, nos contó que los garbanzos habían llegado rodando hasta la puerta del aula de música. Lo más extraño, no obstante, fue la asombrosa desaparición del yogur. Sí, así como os cuento, el bol estaba limpito, limpito, como recién sacado del lavavajillas. La pobre cocinera confesó que no era la primera vez que las cosas se esfumaban misteriosamente. Trozos de bocatas de atún, restos de sopa y hasta un par de flanes se habían desmaterializado justo ahí, en la encimera de la cocina, y siempre a medianoche. «Hay una opción en la que aún no habíamos caído», musitó la profe de plástica colocándose la mano en la barbilla como hacen los detectives. «Quizás no se trate de un bando que entra de noche. Quizás no entra porque vive aquí. Quiero decir, quizás haya alguien escondido en el colegio, riéndose de nosotros en nuestra propia cara todo el tiempo». La profe de música se abrazó entonces a Daniel, el de gimnasia, muerta de miedo, y el bedel, que hasta entonces había estado muy callado, casi pierde el peluquín del susto. «Muy bien», dijo la dir en un tono bastante apocalíptico. «Basta de andarnos con historias entonces. Esta misma tarde daré parte a la policía». Pero la pobre se llevó una tremenda decepción. Al parecer, la policía no le dio ninguna importancia al asunto y solo consiguió la promesa de que un patrullero rondaría el cole un par de veces durante algunas noches. Dos mañanas más tarde, cuando los nervios de la Dire estaban tan trastocados que ya ni se hacía su famoso moño, apareció Wilson, de la mano de su papá, pidiendo una entrevista con ella. Lo que iba a ocurrir entonces pasaría a la historia de nuestro colegio y sería contado de generación en generación durante los siguientes, no sé, 600 años tal vez. En efecto, aquel hombre endurecido y de normal callado, con un tono de voz tan dulce como un caramelo, le ofreció a la directora hacer guardia en el interior del colegio durante toda una noche. ¿Qué? ¿Estaría loco? Al principio, ella no lo vio nada bien. Al fin y al cabo, era muy peligroso. Pero aquel buen hombre insistió e insistió, hasta que la pobre, ya muy desesperada, acabó accediendo. Y así fue. Todos los chicos del cole vimos entrar al papá de Wilson aquel viernes tarde. Parece que en su país había sido bombero, así que llegó vestido con una preciosa chaqueta roja, su casco amarillo y una gran linterna y un hacha tan brillante como la luna. Es curioso, aquel hombre siempre me había parecido muy bajito, pero ese día, parado justo enfrente de mí, por un segundo, se me figuró todo un gigante. Pasaría el fin de ahí metido. O el tiempo que le hiciera falta, le prometió a la Dire cuando por fin nos despedimos y se quedó solito. Nunca olvidaré nuestra ansiedad durante aquellos tres días con sus dos noches. Los alumnos nos dejábamos caer por el colegio, aunque no tuviésemos clase, por si se veía algo. Y los teléfonos móviles no dejaron de sonar durante todo el fin de semana por si alguien tenía noticias. Pero nada, nadie había visto ni oído nada. Por fin llegó el ansiado lunes, y aunque nos moríamos de curiosidad, ninguno se animaba a entrar primero. Así que nos fuimos amontonando en la puerta como hormigas frente a su hormiguero. Los profes empezaron a llamar al papi de Wilson, parapetados detrás de la puerta principal, hasta que desde dentro se escuchó la voz de nuestro valiente bombero invitándonos a entrar, pero despacito, sin hacer demasiado ruido. No había polizón, macarra ni ladrón peligroso. Todo lo había causado una pareja de gatos callejeros que habían tenido cuatro nuevos hijitos, ya en edad de alimentarse solos. La imagen de aquel cuadro gatuno nos hizo reír de nosotros mismos y de lo desproporcionados que son a veces nuestros temores. Cuando, días después, alguien le preguntó a nuestro héroe por qué se había arriesgado a pasar ese fin de semana en el colegio, sin saber quién andaba por ahí dentro, su respuesta fue clara y contundente. Porque cuando nosotros llegamos aquí, vosotros fuisteis amables con nosotros y nos hicisteis un huequecito en vuestras vidas. Es normal que ahora os devuelva un poco de ese cariño, ¿no te parece? Mi abuela María repite a menudo que el amor que entregamos es como un boomerang. Más tarde o más temprano siempre vuelve. El desinteresado y valeroso acto del padre de Wilson me dejó claro que mi sabia abuela tenía razón, como casi siempre. Solo se trata de tener los ojos y el corazón muy abiertos, solía decir. Así, cuando el boomerang del cariño nos sea devuelto, podremos relanzarlo una y otra vez para continuar jugando juntos al maravilloso juego de la vida. Sin duda, era una imagen preciosa, y en aquel mismo momento decidí lanzar el mío siempre que me fuera posible. A través de mi ayuda, mi amabilidad, comprensión y cariño por los demás. ¿Y qué me dices tú? ¿Te apuntas a jugar conmigo? Producido por hopmedia.es.